Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 18 de junio del año 2015. A partir de este instante iniciamos con un recorrido noticioso del acontecer cultural de la institución, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 115. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Tres obras de Wilson Pico se presentan este 18, 19 y 20 de junio. Diálogos íntimos con escritores ecuatorianos se realizarán en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La obra infantil Sueño Soñado se presentará el 20 de junio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Páramo, Breves Señales en las Sombras y Mi Oscura Habitación son las obras que ofrecerá la Escuela de Danza Futuros. En el ámbito internacional, el 12º Festival Internacional de Guitarra de Querétaro se realizará del 20 al 28 de junio en el Estado mexicano. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La obra infantil Sueño Soñado, a cargo del colectivo artístico de la Corporación Humor y Vida, se presentará el 20 de junio a las 16 horas en el Teatro Variedades, en la ciudad de Quito. En la obra, Gregorio y Tatiana, personajes que están en los libros, cobran vida y se presentan ante Bobby, una mujer rígida y malhumorada, a la que conseguirán que se interese nuevamente en la fantasía de los libros, haciéndole vivir divertidas aventuras. Bobby dejará volar su imaginación para encontrarse con Don Quijote de la Mancha. Varias provincias de nuestro país celebran la Fiesta del Sol o el Inti Raymi. Sobre este tema nos habla Osvaldo Mantilla. El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una ceremonia incaica y andina celebrada en honor al Inti Padre Sol, que se realiza cada solsticio de invierno el 24 de junio en el hemisferio sur y el 21 de junio en Ecuador con el solsticio de verano. Este acontecimiento aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades andinas. En el Callejón Interandino Septentrional del Ecuador, por ejemplo, el conjunto de festividades relacionadas abarca todo el mes de junio y parte de julio, teniendo cada ciudad sus propios ritos y costumbres. Para conocer sobre estas celebraciones, conversamos con el sociólogo Ramiro Mantilla, quien manifestó lo siguiente. Lo celebraban como agradecimiento al sol, después de su recorrido que hace por la elíptica de tierra, regresa a su casa, a su seno, y los seres humanos agradecidos, los seres humanos laboriosos, trabajadores, hacen este encuentro, que es más un encuentro con su gente. Para eso se preparan los danzantes, los músicos, para justamente tomarse la plaza, que tiene un contenido posterior, que es tomarse el poder, porque en la plaza española están los símbolos y los signos del poder. Esto se instauró con el advenimiento de la hacienda, cuando desataban justamente las actividades de cosechas en agricultura y hacían los grandes festejos. Entonces lo imbricaron para dar ese otro contenido. También los españoles en ese sincretismo hicieron coincidir con las fiestas de San Juan, que era el 24 de junio en el calendario gregoriano. Pero en muchos pueblos en la medida de estar celebrando estos encuentros desde hace 5.500 años. Así es que lo que estamos preparando para estos próximos días, el sábado y domingo en Cochasquí, es justamente una recuperación de la memoria, la toma de la plaza en la plaza de la comuna. Dime, ¿cómo le ves de estas manifestaciones en la actualidad? Bueno, tiene unos rasgos un poco peligrosos, el manejo escrupuloso de unos personajes que no tienen pues un contenido histórico, o sea, no respetan estos valores de la memoria, y más bien lo que hacen es aprovecharse para hacerlos desfilar. Esto no es desfile, es un encuentro espontáneo, vivo, de las parcialidades, de las comunidades que se toman las plazas. Entonces, yo sí hago un llamado a las entidades públicas, privadas, que están, entre comillas, auspiciando estos eventos, que respeten la memoria histórica y le devuelvan a la gente justamente su contenido. El Inti Raymi, una de las celebraciones más importantes del país, se celebra en el Centro Arqueológico de Cochasquí, con rituales y ceremonias que dan gracias al Dios Sol. El grupo Huaspungo realizará un evento musical y didáctico este domingo en el Centro Ceremonial de Cochasquí. Por su parte, la Universidad Andina realizará este viernes a partir de las 13 horas una celebración simbólica del Inti Raymi, con la participación de varias comunidades indígenas. Este evento se caracteriza por los rituales de danza, música y un despliegue de color de atuendos y trajes típicos. Esta fecha se conmemora en todo el país. Es una fiesta importante en la cosmovisión de las comunidades indígenas, cuyos habitantes acuden a las fuentes, ríos y cascadas para llevar a cabo un ritual comunitario de purificación espiritual del ser humano. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este viernes 19 de junio a las 19 horas se realizará el concierto titulado Tributo de Príncipe a Príncipe, en el que el cantante guayaquileño Jorge Palacios celebrará 50 años de vida artística y rendirá homenaje al cantante mexicano José José en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito. También participarán como artistas invitados Verónica Alvear, Ternura, el dúo Romance, Caterine Muñoz, la Banda Sinfónica de Pichincha y el Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura. Un desfile y bailes de pueblos ancestrales junto con música tradicional ofrecerá Domingos de Casa Abierta este 21 de junio. Los detalles con Patricia Roalino. Desde las 9 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con entrada gratuita, ustedes podrán disfrutar de una amplia programación en Domingos de Casa Abierta. Esta edición celebrará el Inti Raymi, el Día del Padre, con la bienvenida del pueblo Quitucara a los Cayambis y Tzáchilas en los espacios verdes, frente al Teatro Nacional, para luego desfilar con sus bailes tradicionales, en el que participarán aproximadamente 700 integrantes de estos tres pueblos ancestrales por las calles aledañas a la Casa de la Cultura. Luego del desfile por las calles de Quito, ingresarán al Teatro Ágora, donde recibirán un reconocimiento al mérito cultural, al igual que los hermanos Yacelga, el dúo Piano y Voz, el grupo de música latinoamericana Mayandina de Bolivia. Como invitados especiales estarán el ballet Pacha Sami de Santo Domingo de los Colorados, el solista de música del recuerdo Lucho Pancho y el taller de danza árabe del área de la mujer Nela Martínez, dirigido por Silvia Tamayo. Fausto Arellano, coordinador de Domingos de Casa Abierta, nos cuenta cómo se ha organizado esta programación. Tenemos el 21 de junio, este domingo, tenemos muchos motivos de celebración. Tenemos el segundo aniversario de la reactivación de Domingos de Casa Abierta, tenemos el festejo del Inti Raymi, tenemos el Día del Padre. Entonces, se ha programado primero la ceremonia del Inti Raymi, con el respaldo del GAN municipal de Cayambe y también del GAN municipal de Santo Domingo de los Colorados. Vendrán aproximadamente 600 compañeros danzantes de Cayambe y una delegación más o menos de 80 a 100 sáchilas, quienes serán recibidos por los compañeros Quito Caras en los espacios verdes frente al Teatro Nacional. Ahí se realizará la ceremonia del Inti Raymi y luego pues el desfile tradicional de lo que es Cayambe, las coplas, el zapateo, prácticamente que sale desde los espacios verdes de la Casa de la Cultura, tomará la 12 de octubre hasta la Alameda, bajará por la Luis Felipe Borja hasta la 10 de agosto, para finalmente tomar la Avenida Patria e ingresar a recibir el reconocimiento en la obra de la Casa de la Cultura. El rato que ingresan harán el ritual del Kazami, el Kazama realizarán los compañeros sáchilas. Entonces, dentro de la programación pues tenemos también la condecoración de los hermanos Yacelga, del dúo Piano y Voz, del compañero Eduardo Enderica, y también el ballet Pachasami. Tendremos como invitado especial al grupo Mayandina de Bolivia, que ellos están cumpliendo 40 años y vinieron pues a celebrar el Inti Raymi en la provincia del Cañar, donde aprovechamos para invitarles a que compartan sus 40 años con nosotros aquí en Domingos de Casa Abierta. También de parte de la Casa de la Cultura, tenemos el ballet de, como es el ballet de música árabe, habrán los bailes que también estarán presentando dos coreografías. En sí tenemos una gran programación donde están invitados todos. Ustedes saben que la entrada es gratuita, así es que démonos cita. También tendremos la feria de comidas, la feria de artesanías y toda una fiesta celebrando sobre todo el Día del Padre y también pues del Inti Raymi. Bien, reiteramos la invitación, amigos oyentes, para festejar a papá y la fiesta del Inti Raymi este domingo 21 de junio desde las 9 de la mañana con música y grandes artistas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Además, el público puede disfrutar de la Feria Gastronómica Artesanía Sáchila y Cayambe. Este festejo cuenta con el respaldo de municipios de Cayambe y Santo Domingo de los Colorados, en el que además estarán presentes sus autoridades. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Páramo, Breves Señales en las Sombras y Mi Oscura Habitación son las obras que ofrecerá la Escuela de Danza Futuro Sí dentro de su proyecto de experimentación escénica. Las presentaciones serán el 18, 19, 20 de junio a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Los temas serán respectivamente los paisajes y costumbres de algún pueblo alejado de la ciudad, la vida de las personas en los márgenes de la sociedad y los hombres y mujeres que viven en la prostitución. Esta primera muestra coreográfica del 2015 contará con la participación de los alumnos debutantes Yasne Vivanco, Gabriela Ruiz, Dominic Villagómez, Cintia Imbach y Carolina Tencio. Las direcciones coreográficas estarán a cargo de Ana Jacome y Wilson Pico, director de Escuela de Danza Futuro Sí. Hoy y todos los jueves hasta el 23 de julio en el Centro Cultural Benjamín Carrión se llevará a cabo el ciclo de diálogos literarios dirigidos por la escritora y crítica Cecilia Velasco. La dinámica será sencilla. El entrevistador y el entrevistado compartirán con el público la obra literaria, las anécdotas y las preferencias de cada autor participante en un encuentro íntimo y peculiar. Velasco sostiene que se busca también darle valor al diálogo en una sociedad como la ecuatoriana, sobre todo en el contexto social y político que vive. Queremos destacar simbólicamente que son tiempos para dialogar, no destruirnos, añadió. En los diálogos participarán 6 destacados narradores contemporáneos del país: Gabriel Alemán, Javier Vázquez, Sonia Manzano, Iván Egues, Santiago Páez y Francisco Proaño Arandi. Ellos compartirán uno a uno su obra, anécdotas y preferencias con el público. Están escuchando Identidad a la hora del café. el evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros Mónica López, ella es coordinadora del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una especie de balance sobre el trabajo que ha venido realizando el Área de la Mujer en estos primeros 6 meses. Mónica, bienvenida, qué gusto compartir el micrófono contigo. ¿Cómo ha sido la actividad que han venido desarrollando en este primer semestre? Bienvenida. Bueno, referente a realizar un balance acerca de las actividades que hemos realizado durante estos 6 meses, bien vale la pena decir que han sido meses en los cuales hemos tenido una tarea en lo que tiene que ver con uno de los puntos importantes en los que trabaja el área, los talleres permanentes que están abiertos durante todo el año. Son talleres que tienen una especie de tradición, diría yo, se vienen realizando más allá de los 10 años. El Área de la Mujer tiene ya 14 años de existencia y algo más allá de los 10 años está realizando ya esta actividad. Cada vez ha ido fortaleciendo tanto en la temática que se realiza en lo que a talleres se refiere, como también en horarios. Se han ido ampliando horarios, a pesar que contamos con un espacio, con un solo espacio, pero nos ha permitido desarrollarnos, brindar un servicio importante para la comunidad. Por ser una institución cultural estrictamente, siempre tenemos dar la importancia a lo que tiene que ver con nuestra cultura, con actividades que reflejen también lo que tenemos, ¿no? Lo que somos. Y es por ello que se abrió en esta época el taller de danzas tradicionales, por ejemplo. Si bien es cierto que a la gente le llama la atención, le interesa, a veces como que al escuchar ritmos tradicionales, ritmos nacionales, como que tienen un cierto recelo, pero realmente se ha ido fortaleciendo este taller. Y a diferencia de algunos otros talleres, es uno de los que tiene una buena aceptación de parte del público y, por supuesto, así como también con ritmos foráneos, porque también la gente gusta de ello y es por eso que tenemos diferentes actividades, como por ejemplo, ¿por qué no mencionar a danza árabe? Que realmente causa un poco de sorpresa personalmente, ¿no? Uh-huh. Porque es uno de los talleres también que más concurrencia tiene. A las chicas y desde pequeñitas les encanta este tipo de danza tradicional, también foránea para nosotros, pero independientemente de ello tiene mucha aceptación. Por otro lado, tenemos los talleres de guitarra, de dibujo y pintura, de tango, de ritmos tropicales, lo que tiene que ver con nuestras expresiones, como decía, la danza tradicional. Bueno, luego hablaré de lo que se viene también, pero prácticamente en lo que talleres se refiere, más o menos va por ese lado. Por otro lado, el tema de las exposiciones. De pintura. Sí, de pintura, grabado, escultura, fotografía. Es decir, diferentes expresiones dentro de lo que tiene que ver con las artes plásticas. Ahora, las ferias que ustedes realizan en el transcurso del año, ¿son con los mismos artistas o artesanos, como tú mencionas, del año pasado, o son nuevos cada año? Se van incrementando. Es decir, si comenzamos con 50 artesanos, luego fueron 80, luego han ido variando, van creciendo, van apareciendo más artesanos, más artistas urbanos que van reemplazando a otros. Hay diferentes ferias, creo que es importante ello, darles más espacios. Y, lógicamente, a veces coincidimos con las fechas. Entonces, simplemente hay un reemplazo, si se puede decir, entre quienes van a participar en las ferias. No necesariamente son los mismos. Uh-huh. Hay algunos que sí, pueden asistir a las ferias que les invitamos, pueden asistir siempre y se han mantenido. Otros que no, o porque no tienen productos ese momento, o porque están de viaje, o porque ya tienen compromisos en otras ferias, pero siempre tenemos un cupo muy importante de quienes participan en nuestras ferias. Creo que ha sido una experiencia muy interesante, la que hemos venido consiguiendo durante los últimos años. Ahora, Moni, centrándonos en el tema de los talleres que tienen previsto para estas vacaciones, porque los chicos ya comienzan a salir de vacaciones, escuelas y colegios, inclusive universidades, ustedes están preparando varios talleres. Así es, en esta época siempre, como parte de otra de las cosas que siempre se ha mantenido en el área, y porque la comunidad, los usuarios, siempre como que se ha ido generando también una especie de confianza hacia los talleres que realizamos, tiene que ver con los vacacionales. Y precisamente ya desde hace algo más allá de 2 meses, ya las mamás sobre todo han estado acudiendo al área para saber si es que va a haber los talleres vacacionales. Y por supuesto, para esta época ya los tenemos, están abiertas las inscripciones. Desde esta semana comenzaron las inscripciones de los talleres vacacionales. Vamos a tener talleres de mimo y teatro, de guitarra, de dibujo y pintura, de origami, de danza árabe y expresión corporal. Expresión corporal como una iniciación a la danza sobre todo. Son 6 actividades que hemos visto que son las que más asiduos niños tenemos, un número muy importante, y por ello es que hemos abierto durante las mañanas. Se van a dar los talleres desde el 13 de julio hasta el 7 de agosto. ¿Solo pueden escoger una de las disciplinas o pueden inscribirse en 2, 3 disciplinas? Sí, pueden inscribirse en el número que desee. Ahora, son horarios diferentes. El tema de los participantes, Mónica, ¿ustedes tienen algún estudio para ver de dónde viene la gente a recibir los cursos? Sí, hemos logrado hacer una especie de sondeo, hemos hecho algunas encuestas para conocer de dónde vienen, de qué sectores, si son del sur, del norte, en fin. Tenemos un público heterogéneo. Tenemos gente que no necesariamente vive dentro de la ciudad, sino en barrios, en los valles, en barrios de la periferia, en de la ciudad, en el sector centro de Quito. En fin, no tenemos un público homogéneo. No tenemos un público que viene de un solo o de determinado sector, que ya sepamos estrictamente que es de ahí, sino que más bien tenemos un público heterogéneo que nos visita y que, por más distante que sea, prefieren venir acá al área de la mujer a recibir sus talleres. Y, lógicamente, las mamás también, para los talleres vacacionales, como comentaba, son como también tradición, que vienen y asisten a los talleres y pueden estar en 2, 3, 4 talleres. ¿Costos, Mike? $40 cualquiera de los talleres. Son costos módicos, me parece, sobre todo porque queremos que los niños, aparte de que se distraigan, también aprendan, desarrollen su creatividad. Eso es lo importante, que uno de los objetivos que nos proponemos, ¿no es cierto? Que si bien es cierto que debe tener un costo, pero que también puedan desarrollar su creatividad, puedan aprender sobre todo, y que tengan experiencias bonitas a través de los talleres que reciban. En buena hora. Para finalizar, el día de ayer ustedes inauguraron una exposición en el área de la mujer con el artista Fernando López. ¿Podrías hacer la respectiva invitación? ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición para que pueda ver la gente también? Claro, hasta el 30 de junio va a estar abierta la exposición de Fernando López. Se llama Creación y Gestación. Es una obra a propósito de este mes de junio en que celebramos el Día del Niño. O se podría decir que no es solamente un día, ¿no es cierto?, sino que queremos que sea todo un mes, si cabe, y tenemos más de 15 días en que van a poder apreciar desde distintas perspectivas lo que el artista ve y lo plasma en sus obras. Es dibujo, pintura y grabado, en que están diferentes situaciones que pasan los niños. Muy interesante, desde su creación hasta su nacimiento, ¿no es cierto? Tenemos, cada uno tiene su lectura diferente, pero lógicamente se centra en la temática de los niños. Están invitados, nuestra sala de exposiciones les atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o los sábados también de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muchas gracias a Mónica López, ella es coordinadora general del área de la mujer, Nela Martínez. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. México, el 12º Festival Internacional de Guitarra de Querétaro se realizará del 20 al 28 de junio en ese estado mexicano. Participarán músicos de Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Paraguay, Cuba y de varios estados mexicanos. Se llevará a cabo 26 eventos. En este festival se presentará por primera vez el ensamble de guitarras de la Alta Casa de Estudios de Querétaro, que ofrecerá el concierto Guitarra Procesada con sonidos electrónicos junto a la compañía de danza contemporánea Aleteia, Cuerpo Escénico de México. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentarán los artistas Segundo Angulo y el dúo Los Manglares para celebrar el Día del Padre en la Casa de la Cultura, Núcleo de Esmeraldas. Interpretarán boleros y temas románticos de Latinoamérica junto a música tradicional del país con arreglos de música andina contemporánea. El libro de cuentos infantiles Polvillo de Estrellas de la escritora ecuatoriana Andrea Maya se presentará el 26 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tubragua. La obra está escrita en sistema braille, contiene 20 cuentos para niños y jóvenes con discapacidad y sin ella. En el libro se busca rescatar valores y dar consejos a padres e hijos para prevenir lesiones físicas permanentes. También incluye un disco compacto con lenguaje, enseñas, juegos y actividades lúdicas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Mucha atención, la retrospectiva de Alan Berliner continuará el día de hoy en la sala Alfredo Pareja Descanseco de la institución en Quito. Se exhibirán a las 18 horas Tío en segundo grado. Durante la retrospectiva se exhibirán 6 documentales y 4 cortometrajes experimentales. La muestra se realizará hasta el 21 de junio. Hoy a las 19 horas se realizará un acto en el que se asignará el nombre de Ulises Estrella a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la institución en Quito. Se exhibirá el documental Ulises Estrella dirigido por Carlos Naranjo y se presentará el conjunto La Camerata de la Casa de la Cultura. Este reconocimiento constituye un gesto simbólico de la institución a la destacada trayectoria de Ulises Estrella, fundador y exdirector de la Cinemateca Nacional. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión. En la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.